que cuando estamos en oración, de repente tengo que tomar ese momento, pero ya me quedé en la oración. Así que ya, ahí le seguí. Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos otra vez, bendecidos. Yo realmente venimos aquí a veces con un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Bastante cosas, un día duro, pero ya llegamos aquí y empieza la paz. Empieza la paz de Dios a actuar en nuestras vidas. Y la alegría de compartir la palabra, de alabar al Señor, eso nunca se le debe quitar a un cliente. Digo, ya miren, como todavía traigo el chip de la empresa, ya lo tengo que cambiar. Ya lo tengo que cambiar. A un cristiano. Bueno, pues esa paz, vamos a hacer la prédica de hoy. El Señor nos ha guiado, vamos a hacer con el fruto del Espíritu, Gálatas 5. 22 y 23, la prédica de hoy se titula La paz que supera todo entendimiento. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por poder permitir estar aquí, Señor. Estamos con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y nomás sentir esa paz cada día, te agradecemos. A veces nos quedamos sin palabra por tanta paz nos has permitido tener, aún en la tribulación, aún en la aflicción, aún en la dificultad, Padre. Te damos gracias, Señor. Abre nuestros corazones y mentes para poder digerir tu palabra, Señor, y salir al mundo como luz y sal en este mundo oscuro, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23, seguimos con este pasaje tan bonito donde nos habla del fruto del Espíritu. Ya creo que algunos deben de empezar a memorizar esto, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es, a ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Es fácil, ¿no? Viéndolo, pues sí, cualquiera lo hace, ¿no? Pero bueno, son los nueve, vamos a llamarle frutos, algunos dicen frutos, semillas, de ese gran fruto que es el Espíritu, de ese gran regalo que el Espíritu nos da a nosotros, al morar en nosotros. Todos, hoy vamos a ver lo de la paz, ¿no? Ya vimos gozo, la alegría, ya vimos lo que es un poco lo del amor. Y vamos a ver hoy otro carácter de Dios, que es la paz. Todos necesitamos de la paz de Dios, ¿no? Si no hay paz, mis pensamientos, lo primero que pasa, ¿qué pasa con mis pensamientos? Sin paz, mis pensamientos empiezan a desordenarse, empiezan a ser esparcidos. En vez de concentrarnos y a ordenarnos, el desorden empieza a imperar en nuestras vidas. Este desorden provoca que cometamos un sinfín de errores. Si no hay paz, mi salud hasta se deteriora rápidamente. Surgen enfermedades a causa de esa pérdida de paz, como el estrés produce muchas enfermedades que aún hoy día ya los médicos aprueban, que surgen por esa pérdida de paz. Le llaman estrés en el mundo, ¿no? Como el cáncer. El cáncer tiene varios orígenes, pero uno de ellos dice que se magnifica por el estrés como pérdida de paz. Si no hay paz, nuestras mentes rinden menos, estamos distraídos, no podemos concentrarnos al 100%. Somos más propensos a caer en accidentes de todo tipo, porque mi cabeza y mi mente andaban en otro lado y pum, ¿qué pasa? Choco el carro, pum, tropiezo en la calle, pum, me caigo en la escalera. ¿Vieron? Todas esas cosas pasan por esa pérdida de paz. Yo me acuerdo cuando yo vine aquí en el 2002, 2002 llegué a Monterrey y mi cuñado se quedó con mi carro allá en Argentina. Ni nos habíamos puesto de acuerdo el precio. Pero yo le dije, bueno, pues úsalo y ya después nos ponemos de acuerdo el precio. No nos poníamos de acuerdo el precio porque en Argentina yo vine y ahí el dólar pasó de 1 a 1,14. sea, imagínense la inflación que había, tremenda, tremenda inflación, los precios, no sabíamos qué onda con los precios, 100 dólares antes valía, antes eran 20 mil dólares, eran 20 mil pesos, y ahora 20 mil dólares eran 100 mil pesos, de una semana a otra. O sea, era algo muy difícil de saber. Entonces yo, no, está bien, después nos ponemos de acuerdo, al fin y al cabo somos familia, no hay problema. Y él había perdido el trabajo, él también trabajaba en bancos, yo también trabajaba en bancos en esa época, y él había perdido el trabajo también. Yo había perdido mi trabajo, no, yo había renunciado en verdad, yo había renunciado, y el G de aquí me contrató, y yo le dije, bueno, cuñado, pues tú qué, no, yo me voy a quedar aquí, dice, ok, está bien, pues te doy mi carro, después me pagas. ¿Y qué hizo? Él andaba atareado, porque tenía en esa época mi sobrina, que ya era una bebita, y tenía muchas preocupaciones, no tenía dinero, se había quedado desempleado, la economía era un desastre, y andaba con muchas preocupaciones en un cruce, con mi carro todavía, y andaba ahí, y ni se dio cuenta que pasaba un camión, y se lo llevó, ¡pum!, quedó el carro destruido, porque andaba él, según lo que él me dijo después, que andaba pensando en otras cosas, estaba afanado, estaba con muchas preocupaciones como padre de familia, sin un solo centavo y debiéndome el carro. Entonces, estaba con muchas cosas en la cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo ese accidente que si no hubiese estado afanado, seguramente no lo hubiese tenido, porque él era un buen chofer, un buen manejador. ¿Y qué pasó? Pues él no le pasó nada, pero el carro quedó como un, así, sí, como un acordeón, de hecho. Entonces ya no nos pudimos poner nunca de acuerdo con el precio, porque ya no había carro. Entonces, cuestión de que tampoco había seguro, porque él no lo renovó, porque no tenía dinero y no me dijo. Entonces, al fin y al cabo, se perdió ese carro. Pero fíjense, cuando uno anda sin paz, se pierde todas estas cosas. La pérdida de paz produce en este tipo de hechos lamentables. Voy distraído, me atropellan, o me hago blanco fácil. Ahí en Ciudad de México, que antes iba muy seguido ahí a Tepito, ¿sí conocen el barrio de Tepito? Yo lo conozco muy bien, realmente. Y he ido muchas veces he ido a Tepito, muchísimas. Nunca, gracias a Dios, me ha pasado nada. Gracias a Dios, nunca me ha pasado nada, pero sí, se ven ahí la gente que nomás andan tratando de… Y yo he visto muchas gentes, pues que ellos se les acercan y les roban, porque van distraídas, porque van pensando en otra cosa. Si no hay paz, mis relaciones, hasta las relaciones personales, empiezan a empeorar. ¿Quién le gusta estar viviendo con alguien que ya vive total, siempre afanado, estresado, negativo? A nadie. ¿A quién le gusta? Levante la mano para asignarlo a un ministerio de… Porque esos se necesitan, se necesitan. El otro día, ¿se acuerda que estábamos hablando de los pastores en Estados Unidos que se están suicidando? Tremendo, tremendo. Yo ya investigué bien por qué. Nomás ellos son de la… los que hablan de la pura gracia nomás. Hablan lo bueno, lo positivo de Dios y la santidad, el infierno… el que Cristo viene pronto y todo eso lo dejan a un lado. Entonces, fíjense lo que pasa cuando empezamos a hacer de lado esa paz. Ellos no tenían paz, pero ellos eran ministros y enseñaban sin tener paz. Imagínense, Dios, en los ojos de Dios, todo, todo está al descubierto, todo se descubre. En fin, si no hay paz, hermanos, todo en el ser humano, en nosotros, se empieza a… ¿qué? Se deteriora, decrece, corrompe y decae más rápido. ¿Está bien? Porque vamos decayendo, vamos envejeciendo, vamos enfermándonos cada rato más, nuestras defensas bajan. Se dice que el ser humano alcanza su pico en los 25, 30 años, dependiendo mujer o hombre y particularidades. O sea que en los 20 se alcanza la plenitud física, digamos. Aquí vemos muchos de que hace mucho pasaron los 20, ¿no? El hermano aquí que dice, Otros que van para ahí. Pero el tema principal ahí es que sí, vamos deteriorándonos, esa es la verdad. Pero el perder la paz acelera ese deterioro. La historia de la humanidad, fíjese hermanos, es evidencia de que todo esto que acabamos de mencionar es real. Si estudiamos la historia del hombre, la primera característica que resalta inmediatamente es que las guerras abarcan gran parte de su cronología. ¿O no, hermanos? Las guerras existieron siempre, siempre las hubo, y ahora mismo hay guerras y conflictos bélicos. Son tan comunes los conflictos bélicos que es difícil hallar en la historia de la humanidad tiempos de paz prolongados. Es más, hay historiólogos que buscan, a mí me encanta la historia, entonces, no hay tiempos en donde no hay guerras. Siempre hay guerras, siempre hay conflictos. Aún en tiempos de paz, vemos que nomás andan tramando o maquilando la siguiente guerra. ¿O no, hermanos? Como ahora, en estos tiempos que vivimos, es la antesala de la siguiente gran guerra. Muchos hablan, muchos politólogos, fíjense, no cristianos, hablan de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué hablan tanto de eso? Bueno, nosotros sí lo sabemos por qué, pero ellos hablan mucho de la Tercera Guerra Mundial, porque todo se está dando. Cuando una potencia resurge, como es ahora China, y una potencia en decadencia no quiere caer, como ahora es Estados Unidos, pasa lo que siempre pasa, el choque de imperio, el imperio resurgiente y el imperio decadente. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, pasó en la Primera Guerra Mundial con Alemania, con el Imperio Austrohúngaro, Inglaterra y Estados Unidos por un lado, y la Segunda Guerra Mundial fue la continuación de esa. Pasó en las guerras napoleónicas, ¿no?, en donde Prusia, Inglaterra no querían dejarse el poder de Napoleón, que es francés, y dominó toda Europa. Vemos en todo eso cómo un imperio resurgente hace la guerra a todos. Y ahora estamos en la antesala del siguiente. Dios sabe cuándo va a ser, nosotros no. Vemos cómo están los países. Ahorita están llenos de conflictos, ¿sí o no? México es una guerra constante. Siempre en las noticias que descubrieron cuántos cuerpos, en donde, y siempre mi familia ya me llama, ay, ¿qué pasó? Que me mandan un mensaje. Y otros más, y no sé qué. Digo, sí, pues aquí es así, le digo. Por lo menos aquí los descubren, en otros países ni descubren los cuerpos. Aquí se perdió, los descubrimos tarde, ¿no? Pero ahí están. Si no hay paz, hermanos, si no hay paz, siempre conflictos, guerras, luchas, divisiones, muertes, es el modus operandi de este mundo. Porque la falta de paz en las personas los lleva a buscarlas en lugares que no está. La paz no está ahí. ¿Qué son, hermanos? Las riquezas, la belleza personal. Ahorita vemos mucho eso de belleza personal, ¿no? Que es el egocentrismo, el hedonismo, le dicen ellos, el humanismo, se decía antes más filosóficamente. Pero al fin y al cabo es todo lo mismo, ¿no? En la época de los modelos, los supermodelos, las selfies y todo ese tema que realmente hasta mi padre cayó en eso de las selfies. Digo, órale, ya. Ya viene Cristo, digo, porque hasta mi padre se está dando selfies, digo, bueno, no es pecado darse selfies, ¿no? Pero estoy hablando de un movimiento, ¿no? De un conjunto de cosas. Entonces vemos que hasta el trabajo, que antes el trabajo del ser humano durante miles de años, hermanos, hay algo que tienen que debemos de entender. Antes de la revolución industrial, ya sabemos, perdonen que haga tanta historia hoy, que hace 200, 300 años fue la primera y la segunda revolución industrial. Antes de eso, el hombre siempre trabajó ¿en dónde? En el campo, ¿sí o no? Siempre fue. Y gente aquí como nuestro hermano Lalo, o nuestro hermano allá Santiago, pues lo más grande, o el mismo Abraham, o aquí hermano Héctor cuando era en sus épocas de mozo, pues sí, pues la tenían de ganar en contra de gente así como yo y como el hermano Quique, que en el campo producíamos menos quizás, pero era así, siempre el hombre estaba trabajando en el campo y había un tiempo de trabajo. ¿Cuál era el tiempo del trabajo del campo? El sol. Salía el sol, se trabajaba, se ponía, antes de ponerse se acababa el trabajo. Pero ahora la ocupación es día y noche. Yo lo he vivido. Es tremendo cómo trabaja mucha gente que sueña y estudia y estamos ahí horas y horas en las universidades y los posgrados. ¿Para qué? Para que las empresas nos usen como peones, esa es la verdad. Nos usan como peones y estamos ahí años trabajando y horas y nuestras familias La mayoría, ¿cómo está? Destruidas, porque no tenemos tiempo para dedicarle si queremos seguir ascendiendo en la escala de las empresas. Esa es la realidad que no me contaron, sino que yo mismo también viví, que yo también vi en otros amigos y la que yo también viví. Es tremendo, hermanos. A veces vemos a las multinacionales y decimos, wow, me gustaría trabajar ahí en Samsung o no sé, o en Apple, pero les aseguro de que es difícil de seguir, de escalar. Un hobby también. Son lugares donde muchas ahora buscan en las series, el Netflix. ¿Quién tiene Netflix? Dígalo, arrepientas. No. Hay buenas series. Me dijeron el otro día, me pasaron una serie muy bonita cristiana de ahí. Yo no tengo Netflix, me lo cortaron porque no pagué. Pero bueno, hay muchas cosas ahora que antes no había. Muchas cosas que nos sirven, nos edifican y otras cosas no tanto. Y hay que saber ahí poner el límite, ¿no? Incluso, miren, incluso buscamos la paz en la familia y en los amigos. Y en cierta manera encontrar alguna paz temporal en ellos no está mal. O sea, con el paso del tiempo hay que tener en cuenta que esa paz que encontramos en amigos y en la familia misma se va a ir apagando y va a ir decreciendo hasta desaparecer. Porque esa persona no es eterna, ¿sí me entienden, hermanos? Es como un vicio también. Y ahora nos vamos a otros tipos de lugares donde buscamos la paz, que ahora muchos de aquí ya no lo buscamos ahí. Vicios como la droga, vicios como el alcohol, vicios como el sexo, vicios como los juegos. Hay muchos casinos aquí. Yo cuando vine a Guadalajara hace 5 años, yo creo que había uno o dos, no sé, pues por ahí no conocía bien, pero no, ahorita hay por todos lados, hay muchos casinos y mucha gente ahí. ¿Quién fue un casino? Ahí todos, diga la verdad. Yo antes era muy asiduo a los juegos y era más o menos bueno. El tema es que sí, yo iba a casinos y lo que yo vi en casinos es tremendo, o sea, cómo la gente se echa a perder. Vi gente que estaba jugando y hasta se quedaba dormida, jugando, porque estuvo ahí ya más de 24 horas. O sea, eso es lo que acaba a la persona. Son los vicios, buscamos la paz en muchos lados. Al decrecer esos niveles de paz, ¿qué hace? Se busca más paz donde uno pensó haberla encontrado. Ay, de perdido tuve un momento alegre con esa persona, de perdido tuve un momento alegre con esa serie, de perdido tuve un momento alegre jugando a los videojuegos, jugando a las cartas ahí en el casino o dándome unos tragos o en mi trabajo. Cuando trabajo, muchos, yo conozco mucho, cuando trabajo, yo era así también, cuando trabajo encontraba algo, ay, soy bueno en esto y me ponía esa paz temporal. Y cuando la pierde, va en busca de más, que es la única paz que ellos conocen, que nosotros conocíamos, que pensábamos que era una paz duradera, pero realmente no sintió la verdadera paz. Y eso es el problema de esa gente, que si lo encontró en el trabajo o que si lo halló en la familia. Alguien me puede decir, ay, hermano, pues no está bien este tipo de paz, de encontrar paz en nuestra familia. Sí y no, le puedo decir. Claro que hay que encontrar paz en la familia. Después vamos a ver en cómo, pero en cierta medida nos puede satisfacer momentáneamente esa paz, pero si nos separamos de ese ser querido, ¿qué pasa? Hay que pensarlo. Los divorcios están a la orden de la cuenta, por todos lados. Un largo viaje, la muerte repentina de ese ser querido, de ese familiar, de ese amigo. El año pasado yo perdí a mi hermana en la sangre por un cáncer. Tremendo. Usted, entonces, ¿qué pasaría si pierde esa persona? Pero perdería esa paz, porque la depositaba en esa persona, la depositaba en ese ser querido. ¿Y solo qué quedaría? Quedaría dolor y sufrimiento profundos, porque eran seres queridos. Donde antes había paz, ¿ahora qué hay? Dolor y sufrimiento. Aún sin separarnos de los seres queridos, el miedo a perder esos seres queridos puede hacer perder esa paz también que deseamos. Es paradójico, ¿no? Es paradójico, pero es lo que pasa a veces. Tener miedo que esa persona me abandone, o tener miedo de que ya no me quiera, o tener miedo de que ya esa relación no continúe, o tener miedo que mis hijos ya se vayan del nido y ya me dejen solo. Siempre esa paz en buscar las cosas, en esas relaciones, o en las cosas de la vida, o en los vicios, es temporal. Muchas veces, bueno, el trabajo también, en el trabajo es lo mismo, si lo pierdo, pierdo esa paz. Esa paz se esfuma en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. ¿Cuántas veces he visto perder trabajos a gente? Es muy difícil, y de repente si uno depositaba mi paz en ese trabajo o en ese dinero que me daba, ahí está el dinero que me daba en la quincena, se pierde la paz inmediatamente. O peor aún, buscar la paz en esos vicios, como lo dijimos recién, alcohol, drogas, llámese sexo, depravaciones, etcétera, etcétera. Es un círculo vicioso, hermanos, es un círculo vicioso. Volvemos por esa dosis de paz efímera, volvemos. Ahorita lo podemos saber porque salimos la mayoría de ahí. Sea cual fuere, toda paz basada en las cosas de este mundo, hermanos, es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué hace? Se desvanece. Y en ese caminar en círculos, por esa falsa paz, los hombres empiezan a chocar entre sí, a chocar. Porque la paz de unos, ¿qué significa? La pérdida de paz de otro. Esa es la paz basada en este mundo, hermanos. La paz de este mundo decadente es un juego de suma cero, le decimos los economistas o los matemáticos. Un juego de suma cero, ¿qué significa? Que alguien gana porque otro pierde. Ese es el juego de este mundo. En la bolsa de valores, si alguien gana, es porque otro perdió. Es un juego de suma cero, le llaman. Y eso es lo que juega el mundo. En las empresas, el empresario oprime al trabajador para obtener una ganancia mayor, porque ese empresario tiene el amor, la raíz de todos los males, ¿no? El amor al dinero en su corazón. Entonces, busca seguir aumentando sus réditos y busca darle lo menos posible al empleado. El poderoso explota al débil en este mundo, ¿sí o no? Para sacar más réditos de toda clase. Y a su vez esos débiles, ¿qué hacen? Solo quieren llegar al poder para vengarse, para alimentar ese ego que piensa que le daría también a su vez esa paz que ve que el poderoso tiene. Pero cuando llega a la cima, sabe que esa paz no había. Se encuentra y por eso se suicidan muchas gentes. Muchos famosos vemos que se suicidan. ¿Por qué se suicidan? Porque ya consiguieron todo lo que pensaron que les iba a dar paz en esta vida. Dinero, poder, fama, todo tenían. Pero dijeron, esto es todo, hasta aquí llegamos y no encuentro esa paz. Y por eso se suicidan. Porque para suicidarse, un cobarde no se suicida, les aseguro. Es difícil. Un cobarde no se suicida, ¿por qué? Porque tiene miedo a la muerte. Pero para suicidarse es porque perdió toda esperanza en esa vida. Toda esperanza la ha perdido. Yo le preguntaba a mi otro cuñado, al que yo les comenté que tenía depresión. Ay, no les digan después porque va a venir el próximo año a visitarme. Después, ay, usted es el que deprimido. No, ya lo van a deprimir de vuelta, hermanos, ¿eh? Por favor, contacto. ¿Usted es el deprimido durante años? No, por favor. Yo les pido prudencia. Ahora está en Argentina, ¿no? Pero me dijo que me iba a visitar el próximo año. Entonces, y este cuñado, pues padeció muchos años esa depresión. Yo le preguntaba, oye, cuñado, ¿qué onda? Pues tú estás en Cristo y ya después, pero todavía sientes eso. ¿Y qué es lo que sientes? Y él siente que no tiene nada más en esta vida que vivir. Ese es el sentimiento que lo hunde, porque por las imágenes de su padre suicidándose, por los problemas que en esta vida hay, bla, bla, bla, por ese gen que tiene también, es heredico, ¿no? La depresión. Entonces, por toda esa combinación de cosas, no tiene miedo a matarse él mismo, porque dice, no hay nada más que esta vida me pueda ofrecer, y toma esa decisión tremenda en su cabeza, pero no la logró, gracias a Dios. Así este mundo es un sinfín. El que no tenía el poder, cuando lo logra, busca ese poder y vuelve al círculo vicioso, al igual que aquel poderoso que lo oprimía a su vez. Un país ataca a otro país para expandir su territorio, luego vienen los contraataques. Eso lo he vivido yo. Mi abuelo odiaba a los japoneses, lo odiaba porque él vivió la época del dominio de la colonización japonesa, y los japoneses mataron muchos coreanos, y odiaba, todo el tiempo me decía, no compres carros japoneses. Eso es lo que me decía, no comas sushi, me decía, y cosas así me decía él. Y yo decía, ay, yo entendía un poco, porque a él lo hicieron sufrir mucho. Pero ¿qué provoca eso? Que cuando, si él llegara al poder, digamos, ¿qué haría? Pues se vengaría. Y esa es la venganza de país con país. Ahora China tiene mucho resentimiento todavía de esa época colonial, porque muchos líderes, ahora el chino, Xi Jinping, que tiene 68 años debe tener, él vivió esa época de niño, y yo supongo que sus abuelos y sus padres le habrán dicho lo mismo, y él habrá vivido un poco eso, esa terrible época en donde mataban brutalmente a todos esos pueblos. Un imperio conquista otros reinos, imperios, y hacen que esa influencia se engrandezca, pero hacen que esa paz nunca se pueda encontrar, y los que la perdieron quieran buscar vengándose esa paz. ¿Vieron cómo la falta de paz, el perseguir la paz temporal en las personas se va magnificando a regiones, a países, a imperios? Y este mundo así es. Todo eso provoca durante siglos guerras, conflictos bélicos, envidias, traiciones, matanzas y genocidios. ¿Y a quién le encanta todo esto? ¿A quién? ¿A quién le encanta todo esto? Pues al diablo. Él sí se complace en generar todo este tipo de males. Este es mentiroso y homicida desde el principio, sembrando rumores, discordia, división, todo por medio de sus viejas artimañas. ¿Cuáles son? La codicia, la envidia, los deseos impuros, sexuales. Si la carne es débil, y lo sabemos porque así está en la Biblia, no dude, mi hermano, que por ahí vendrán los ataques del enemigo. En una batalla, el estratega sabio ataca siempre el flanco más débil. Siempre es así. ¿Sabe Satanás que nuestro corazón es perverso y engañoso? Claro que lo sabe. Va a atacarnos directo al corazón y a todo lo que vea vulnerable en nuestra debilidad en la carne. Dice la palabra en 1 Juan 3:8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Sabes qué? Es importante hacer un paréntesis y decir, el diablo quiere que lo acompañemos ¿a dónde? Al lago de fuego. Él sabe su destino. Por eso quiere que hagamos sus obras, porque haciendo sus obras, que son pecar, lo pecaminoso, es no seguir a lo que Dios manda. Entonces nos lleva directo a lo que es el lago de fuego. Sigamos en el pasaje. Para esto, ¿qué hizo? ¿Apareció quién? El Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. La persecución, hermanos, la persecución de la paz del mundo es hacer las obras del diablo. ¿Sí le entiende eso? La persecución de la paz del mundo es hacer las obras del diablo. Tan es así que dice la palabra que cuando digan que paz y seguridad, habrá destrucción repentina. Eso significa que en el tiempo del anticristo, la culminación de toda la historia de la humanidad, ¿qué va a pasar? Van a decir, paz y seguridad, ¿en dónde? Puesta en las cosas del mundo. O sea, en la unidad del mundo, cuando llegue al pináculo del egocentrismo, del humanismo, se ha exacerbado como estamos viviendo ahora, y todavía queda por ver, cuando llegue al pináculo va a aparecer aquel inicuo, y va a decir, paz y seguridad, buscada en el mundo. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Habrá destrucción repentina. hermanos. Nosotros por eso estamos en la luz y no nos va a agarrar como ladrón en la noche ese día, porque estamos en la luz, hermanos, porque estamos ahora leyendo la palabra de luz y estamos aprendiendo de eso. Por eso ese día, aquel día, no vendrá como destrucción repentina para nosotros, sino como salvación. Amén. Si seguimos empeñados, hermanos, en tener paz en medio de las cosas de este mundo, vamos a caer como el mismo Satanás. Y la caída, hermanos, es rápida, como un rayo, dice. Llegamos a la simple y sencilla conclusión. El hombre no encuentra la verdadera paz hasta que encuentra ¿a quién? A Jesucristo. Esa es la manera en que nosotros encontramos la verdadera paz. Él es la esencia de la paz. Necesitamos llenarnos de la paz del Señor para poder ofrecerla a su vez ¿a quién? A otras personas. No es la paz como el mar muerto. Ay, yo quiero paz. ¿Se acuerdan de la vez pasada? Amor. El amor es amor, amor para mí. No, no, no. Es amor de Dios. Cuando a mí me cae el 20 del amor de Dios, yo es para hacer ¿qué? Las obras que hizo ¿quién? Él. Entonces, ¿qué tengo que empezar? A dar ese amor. Y lo mismo es con la paz. Quien la proporciona es el Señor Jesucristo y la ofrece ¿cómo? Gratuitamente. No dice, quieres una décima de paz, te salen tanto. Dice, te la ofrezco gratuitamente. Juan 14:27. Este pasaje tan hermoso y conocido y memorizado por nosotros. Es un pasaje que a mí, cuando yo me convertí realmente al Señor, este era el pasaje en donde me tuvo, me caía directamente en lágrimas, porque esa paz yo nunca la tuve, y cuando ya entró Él en mí, la paz que tuve fue esta misma paz que aparece en este pasaje. La paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor ascendió en Hechos capítulo 1 a la diestra del trono del Padre. Y ahora está sentado a la diestra, intercediendo por nosotros. Pero nos dejó su paz. Sus palabras, el Evangelio, son las buenas nuevas de salvación, son la esencia pura de esa paz. Sin esas buenas nuevas no hay paz. Así como nosotros la recibimos y obtuvimos esa paz que sale del Señor, nosotros también a su vez tenemos que ir. Nos la dio entonces para que creyendo, y subrayo creyendo, nazcamos del Espíritu de Dios y su Espíritu Santo sea enviado a morar dentro nuestro. La paz que obtenemos así del Señor no tiene nada que ver con la que ofrece este mundo. No tiene nada que ver el uno con el otro. Son como el agua y el aceite. Son opuestos en esencia, porque el origen de cada uno es completamente contrario. Número uno, la paz viene de dónde, ¿cuál es su origen? De Dios. Y el número dos, el mundo y sus deseos que pasan. ¿Qué son los que ofrece Satanás? Y en este versículo, nuestro Señor Jesús nos lo dice de forma directa, su paz es eterna, lo de este mundo no es paz. Como el andar borracho o drogado, yo digo borracho porque siempre antes yo andaba muy borracho, y riéndome en carcajada, jajaja, jujaja, pues tampoco es ser feliz, ¿sí o no? Porque cuando llegaba a mi casa, me sentía muy solo, y lloraba, y no me quería despertar, decía, no. Ya, y pensaba en todas las consecuencias de todo lo que hice, ¿no? Esa noche. Esa era la paz momentánea, unas horas, efímera. Luego nuestro Señor va directo a donde sabemos que somos débiles, en Juan 14:27. No se turbe vuestro corazón. ¿Recuerdan que lo que estamos hablando? El corazón, los sentimientos, los sentidos del ver, oír, sentir este mundo por medio de nuestra carnalidad y no del Espíritu. Por eso, si andas en el Espíritu, tu corazón es guardado y permaneces en la fe en Cristo Jesús. Esto es lo que te asegura esa paz verdadera que nada ni nadie puede romper. ¿Cómo romper lo divino? ¿O cómo contender contra Dios? Esa paz es inamovible. Entonces, la paz. Perdón, aquí se trabó mi... Se trabó mi iPad. Entonces esa paz es dada al que cree, dice, al que permanece en esa fe. Ahora no estamos hablando de esa fe salvadora que nos hizo hijos de Dios, sino de la fe como fidelidad, fidelidad, que es otro de los frutos que vamos a hablar en otros miércoles. Esta paz va a traer cosas favorables a nuestra vida, cosas favorables. ¿Se acuerdan cómo empezamos hoy la prédica? Bueno, esta paz verdadera sí va a empezar a traer cosas favorables a su vida. Que usted a veces no se dé cuenta, pues es otra cosa, pero hay esa paz que es favorable a nuestra vida. Esta paz me va a ayudar a correr la carrera del cristiano a gusto, sin temores. Y ahora con esa paz que proviene de Dios, vamos a poder dar paz ¿a quién? A otros. Paz verdadera a otros. ¿Cómo yo voy a poder dar algo que no tengo? No se puede. ¿Recuerdan que hablamos que nunca podremos obtener paz genuina de este mundo? Entonces, ¿qué hacemos con nuestras familias y seres queridos que de ahí no podremos sacar paz? El cristiano, hermanos, ciertamente va contracorriente de lo que dice este mundo. El cristiano no busca obtener paz de las cosas que Dios creó, no, sino que da paz por medio de ellas. ¿Sí lo entiende, hermano? No busca obtener esa paz de las cosas creadas, sino que él la da, el cristiano verdadero, la da por medio de las cosas que Dios creó y puso a su disposición. El Señor te dio una hermosa familia, no tenga paz de ella. Dale paz a esa familia que te dio Dios, que te reobsequió Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, dásela a tus hijos, dásela a tu esposa y a tu marido. El Señor te dio un trabajo, cuídalo dándole paz a tu patrón, dale paz a tus compañeros de trabajo, dale paz a tus clientes, ahora sí puedo decir clientes, dale paz ofreciéndole siempre un trabajo digno, honesto, gentil, y va a haber paz en ellos, y van a decir, ¿y este por qué es diferente? ¿Qué le pasa a este? Este se me hace diferente, y van a preguntarle, sí o sí, ¿qué onda contigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué virus te ha pegado? Van a decir, y vamos a ver, el virus de Jesucristo. El Señor te dio bienes materiales, todos tenemos bienes materiales, pues aquí están, vienen en ropas, ahí están sus bienes materiales, tienen una casa donde moran, tienen algo, tienen cosas, celulares, lo que sea, tienen bienes materiales. Ofreza esa paz por medio de ellos, ofrezca esa paz por medio de ellos, nunca los tenga en su corazón, siempre los téngalo en su mano para poder con sabiduría y prudencia saber dar paz también por medio de los bienes materiales. El Señor le dio muchas pruebas a superar. ¿Quién quiere pruebas? Pues nadie, ¿no? Pues ahí están las pruebas, muchas ya las superó, otras vienen en camino. ¿Pero qué hicieron esas pruebas superadas? ¿Qué hicieron? Nos fortalecieron, ¿sí o no? Nos fortalecieron, nos dieron experiencia en este correr en Cristo. Da paz a sus hermanos por medio de la experiencia vivida, si superó esas pruebas. No hay mejor paz en momentos de angustia y sufrimiento del que proviene de alguien, de un hermano en Cristo que ya las vivió por sí mismo. No busque la paz, sé tú un pacificador. Mateo 5:9 en las bienaventuranzas, bien conocidas, dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que ofrecen paz, porque tienen esa paz en su corazón y la pueden ofrecer como la recibieron, darla. Claro, no somos buenos transmisores de paz, ¿no? Por ahí. Buenos conductores de paz o de amor o de bondad. Somos imperfectos, pero Dios lo sabe y quiere que eso recibido por gracia, gratuitamente, también usted lo dé. Y el tema de hoy es la paz Entonces, si usted ha recibido paz, ahora usted sea un dador de paz. Bienaventurado, dice el Señor, los pacificadores. Jesús es el mayor pacificador de toda la historia de la humanidad. Y nosotros debemos de parecernos cada día más a Él. Como portadores de la paz por nuestra fe, debemos de mantenerla, tener la paz. Es fundamental, hermanos, porque Cristo mismo es nuestra paz. Si un hermano pierde la paz, significa que Cristo no está sentado en el trono de su vida. Pero no se avergüence decirlo, porque perdemos la paz de tanto en tanto. Por eso necesitamos que su palabra oportuna. Y muchas veces la obtenemos aquí congregándonos. Jesús enseñó que tuviéramos paz unos con otros. Marcos 9:50 dice, Marcos 9:50 dice, buena es la sal. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Buena es la sal es muy necesaria, pero dice primero, ¿qué es la sal? Representa al Espíritu de Dios. La luz y la sal tienen que vivir y morar en nosotros para poder nosotros también ser luz y sal a este mundo. Pero para eso, ¿qué pasa? La tenemos que tener en el corazón. Y entonces tendremos esa paz los unos con los otros. ¿Ha perdido esa paz con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos en Cristo? Pues la va a recuperar, empezando por la guía del Señor. Dice la palabra que siempre alguien que ofrenda, en el Antiguo Testamento se ofrendaba sal, ¿sí lo sabía? Se ofrendaba sal. En Levítico 2:13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Fíjense. Eso está en Levítico 2:13. Siempre ofrendar sal espiritualmente significa darle un buen sabor, darle un gusto necesario, hacerlo rico. Rico, ¿a quién le gusta comer cosas ricas? Pues esto, hacerlo rico. Una ofrenda rica, comible, con gusto. Para ofrendarla hay que tenerla. Entonces, ¿qué? Dentro. Lo que tenemos va a reflejarse en los demás y esa es la paz que tenemos que ofrecer. En el mismo significado de la palabra paz, denota su consecuencia, hermanos. Tener paz del griego aireneo, aireneo, significa vivir en paz con los demás. ¿Vivir en qué? En paz con los demás. Pacifistas. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 23 al 26. Segunda de Timoteo 2, 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, o sea, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sufrido, que con mansedumbre, o sea, con humildad, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Wow. Romanos 12, 17. Vamos a Romanos 12, 17. Romanos 12, versículos 17 al 21, dice la palabra de Dios, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, los vas a avergonzar con tus buenas obras. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué bonita palabra, ¿no? Vence, ¿qué? Con el bien el mal. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Pues Él dijo que va a pagar la cuenta, hermanos. ¿Qué más quieren? ¿Cómo andamos con nuestro carácter hoy en día? Con nuestras reacciones. ¿Cómo obtener la paz de Dios? ¿Cómo obtener la paz de Dios, hermanos? Pidiéndola. Llevar la paz de Dios al que la necesita, la obtenemos nosotros primero, para poder luego llevarla a nosotros. Mateo 10, versículo 11. Vamos a ir cerrando. Mateo 10, versículo 11 al 13 dice: Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si llevamos las buenas nuevas de salvación, hermanos, llevamos la paz. Y si nos reciben, pues van a recibir esa paz que viene de nosotros, que sale de nosotros. Por último, vamos a Filipenses 4:6, como titulamos hoy la prédica. Filipenses 4:6. Dice la palabra en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez, hermanos, chéquenlo. Otra vez, el corazón. Debemos de andar en el Espíritu. Cristo todo el tiempo dice, guarda tu corazón. Debemos de andar en el Espíritu y este guiará al templo de Dios que somos nosotros, nuestro cuerpo, y a lo espiritual, a la santidad, a lo contrario de la carnalidad. Muy opuestos vivimos. Por eso se nota, si se convive con alguien, si convivimos con alguien, luego sabemos, esa persona anda por vista en la carne o anda en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios. Este pasaje nos da un tip: al perder la paz, tenemos que cambiar nuestras preocupaciones, ¿por qué? Por oraciones. Haga de cuenta que usted va a una casa de cambio, ahí tiene sus pesos y va por sus dólares, es lo mismo. Cuando usted tenga sus preocupaciones, Él dijo, ven a mí, clama a mí. Entonces, acá en el pasaje de Filipenses dice que lo presentemos en oración al Señor y Él nos los va a cambiar. Dame tu preocupación. El gozo en el Señor nadie lo puede quitar. Esa es mi verdadera fortaleza. Si nos preocupamos muchos, ¿debemos de qué? Orar mucho. Si andamos muy preocupados, vamos a orar más. Amén, hermanos. Esa es la única manera. Y aquí en Filipenses nos está enseñando Dios a hacerlo. Es difícil, yo sé que es difícil orar. Ahorita que estuvo en el congreso aquí de casa de Oración Rancho Nuevo que participamos, el congreso, el tema principal fue la oración. Y no saben, yo también, por mí, muchas veces oramos o siempre oramos menos de lo que deberíamos de orar, ¿sí o no, hermanos? Eso siempre nos pasa. Por eso nos dice el Señor, conociéndonos nuestra debilidad, dice, si estás preocupado, ponte a orar. ¿Con acción de qué? Con acción de gracia, o sea, con humildad, con gratitud al Señor. No, ¿por qué no me diste esto, Señor? ¡Ay, Señor, ya estoy cansado de esto! O sea, no, de esa manera no. No como la esposa de Job, la primera esposa de Job. Oremos con acciones de gracia. Dice. Tener paz nos da ese descanso en el Señor. Tener paz es ese fruto que dice, gracia y paz a vosotros, en 1 Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros de nuestro... ¿Qué? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Paz, en hebreo, shalom. ¿Qué significa? Eso significa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando yo digo en ti persevero, es porque estoy en oración dando acciones de gracias al Señor. Y esa paz que acabo de perder, el Señor dice, te la voy a regresar. Porque yo estoy en ti. El que ande firme en la palabra de Dios, en oración, en acción de gracias, tendrá esa completa paz que dice el profeta Isaías. Tener paz es estar reconciliados con el Señor. Reconcíliese con el Señor, dice el profeta. Reconciliémonos con el Señor. Dejémonos de estar indecisos. Preséntese al Señor reconcíliese. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra de paz. Tu palabra, tu evangelio, son las buenas nuevas de paz al mundo. Porque aquel que la recibe obtiene esa paz eterna, esa paz que no está basada en las cosas de este mundo, en las cosas que serán quemadas, sino en las cosas eternas, que es tu palabra. Dice en tu palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, danos esa paz si la hemos perdido. Ayúdanos que en oración y acciones de gracias que te estamos dando, Señor, recuperemos esa paz perdida y podamos ser pacificadores, Señor, no buscando que nos den paz a nosotros, sino nosotros ofreciendo paz, la paz verdadera, la paz genuina, la paz eterna, tu paz, mi Dios, que la das por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, mi Dios, guíanos, ayúdanos, fortalécenos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén. Bueno, que la paz de Dios les acompañe. Amén.